¿Qué sentido tendría una vida sin propósito? Yo creo que Dios, al pensar en esto, nos creó con un objetivo bien definido: glorificar su nombre, habitar esta tierra y poder ser representantes suyos ante todo el universo. Gracias a Dios que nos permite iniciar una nueva lección de escuela sabática en este primer trimestre de 2013. Les damos una cordial bienvenida y queremos invitarles para que sigan nuestros programas a través de nuestra página de internet, escuelasabaticauniversitaria.org, y podamos dialogar, puedan compartir sus dudas, puedan leer los artículos que en ella van a encontrar que van a enriquecer más su estudio semanal de la lección. Sean todos bienvenidos a esta segunda lección de la Escuela Sabática Universitaria. Estamos aquí contentos de estar con ustedes una vez más. Mi nombre es Jorge Cavazos. Bienvenidos a este su programa de la Escuela Sabática Universitaria. Hemos ya comenzado el trimestre de una manera maravillosa, inigualable, y queremos continuar así lección tras lección. Estamos aquí para analizar y comentar la lección número 2 de este primer trimestre ya del 2013. Y para ello hemos invitado a tres compañeros de aquí de la Universidad de Montemorelos. Quiero permitir que ustedes les conozcan también. Mi nombre es Leticia Robles, soy egresada de la Facultad de Psicología y vengo de Tabasco. Gracias, bienvenida Leti. Gracias. ¿Por aquí? Bueno, pues mi nombre es Dulce Mujaraz, soy egresada de la Escuela de Artes y Comunicación, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, y pues ando por estas tierras ahora. Gracias, nuevamente. Dulce, bienvenida también. ¿Por acá? Y pues yo me llamo Salomón Díaz y pues soy de Guerrero, soy en la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, ya cursando el último año. Pues estoy bastante alegre de poder participar pues, de este repaso de la lección. Claro, y me uno a tu gozo también porque yo estoy en cuarto año también, así es que próximamente vamos a graduar y aquí nuestras dos egresadas ya de la universidad, bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a comenzar a hablar sobre este tema de la lección número 2 de este trimestre, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Salo, ¿quieres dirigirnos? Por favor. Vamos adelante. Padre, Señor Santo, te damos gracias en primer lugar, Padre, porque nos permites hoy en día, Señor, recordar que pues el hecho de tu creación, Padre, tiene un énfasis mayor de lo que nosotros pensábamos. Padre, acompáñanos a que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar y que sea todo conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús, amén. Amén. La mente de Dios, un tema muy inescrutable para nosotros. Es decir, tan solo el pensar de que yo pueda conocer tus pensamientos es muy difícil para mí. O sea, a lo que voy es, hay muchas cosas que hoy los consideramos misterios, ¿verdad?, de la creación, que solamente Dios sabe, pero que nosotros no podemos saber, pues por eso son misterios, ¿verdad?, porque no lo sabemos. ¿Qué misterios ustedes, en qué misterios de la creación han pensado y cómo responderían si alguien les preguntara o si alguien les pidiera que explicaran ello, ¿no? ¿Qué misterios hay en la naturaleza? No me miren así porque siento que no están entendiendo nada de lo que estoy diciendo. ¿Qué misterios de la naturaleza ustedes se han preguntado? Ah, pues uno de esos es el misterio de que yo estaba viendo cuando me recordó, Génesis, en capítulo 1, versículo 1, cuando dice que creó la luz y la tierra, ¿no? Y me pregunto, bueno, creó la luz, pero en sí mismo Dios es luz. Así y es. Creó una luz, ¿en dónde puso esa luz? Y en el cuarto día, esta es la Biblia que creó el sol, la luna y las estrellas. Entonces, ¿qué luz era la que alumbraba, no? Exactamente. Entonces, es una de las cuestiones que quizás digamos, bueno, naturaleza yo puedo ver que el sol es el que me da la luz. Pero bien, basándome en la Biblia, yo quiero saber, pero no se me permite, porque es algo, es un misterio que quizás ya en el tiempo, más adelante, Dios me va a decir, ¿verdad? Pero esa luz, ¿cómo habrá sido esa luz que él puso, aparte de que él ya existe? Pues él era la luz. Pero hizo otra luz aparte. Es un gran misterio, Dulce. ¿Con cuál has pensado tú? Yo, quizá cuando, o sea, ¿cómo es que era la tierra antes de la creación? Ay, ay, ay. Bueno, la Biblia dice desordenada y vacía, pero... ¿Qué? O sea, ¿cuán desordenado o cuán vacía estaba? ¿Cuál es el concepto de Dios acerca de lo desordenado y de lo vacío? O sea, en cuanto a... Nos menciona, ¿no?, que ya había la tierra en sí, El globo terráqueo en sí ya existía, ¿no? Sino que, y por su palabra comenzó a hacer varias cosas, ¿no? Pero previo a eso, o sea, incluso cuando creó eso, él ya pensaba en darle vida a ese espacio que él había diseñado. Bien. Entonces, tú estás diciendo que en sí, digamos, Dios había creado esta taza, la tierra, uh-huh. y estaba como sí. Uh-huh. Pero en los siete días de la creación de Génesis 1, Dios se encargó de llenarla de cositas y de mejorarla. Uh-huh. Qué interesante posición. Leti, ¿qué misterio has pensado tú? Yo he pensado acerca del ADN, el código genético. Cómo un átomo, una célula puede tener una información para desarrollar todo un ser vivo. Para mí ese es un misterio. Los misterios de la mente, los misterios del cuerpo humano. A mí me ha intrigado mucho los misterios de la luz. Como dijo Salomón, ¿no? Esa luz que viaja, a ver, recuérdenme cuál era, o sea, la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Y esa luz que es tan rápida en llegar de un lugar a otro, pero que en el universo vemos que tarda mucho tiempo en llegar. ¿Cómo? O sea, todos esos misterios, ¿verdad?, de la creación. Pero ¿cómo responderíamos si alguien nos pidiera que los explicáramos? Así. ¿Qué diríamos? Yo, bueno, el relato bíblico en Génesis 1:2 veo a un Dios creador, a un Dios que se preocupa por satisfacer las necesidades de las criaturas. No creo que la intención de Moisés fuese el informe de una investigación a forma de tesis o un relato científico contestando todas las preguntas. Tal vez eso fue como que la esencia, mostrar al Dios creador, y esos fueron los puntos esenciales. Qué interesante, Salomón. Había un versículo que quiero que compartas con nosotros, Deuteronomio, por favor, si nos haces favor de leerlo. Capítulo 29, versículo 29. Es un versículo muy, muy interesante que en estos asuntos de misterios nos deja muy en claro cuál debiera ser nuestra actitud hacia ello. Deuteronomio 29, 29. Mira, dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo entonces, Salomón, respecto a los misterios? Pues, lo que está encubierto, encubierto será. Pero lo que ya se nos ha demostrado es para que nosotros lo conozcamos y tomemos el uso de ello, ¿no? Eso es lo que yo opino. ¿Qué empezar entonces? ¿Será prudente, Dulce, querer buscar respuesta a todos estos misterios? No, yo concuerdo bastante mucho con Leti, que en sí las escrituras nos quieren dar a conocer que hay un Dios creador. Uh-huh. Así como está la teoría de la evolución, pues está la teoría creacionista, ¿no? Tanto para creer en la creación como para creer en la evolución, se requiere fe. Fe, por supuesto, ese factor en común, y de hecho se requiere más fe, yo considero, para creer que venimos al azar, que venimos de un ser inteligente que nos diseñó, ¿no? Y en el tema de la creación vemos que todo llevó un orden, ¿no? En el primer día la luz, segundo día, tercer día, los primeros tres días Dios se ocupó de poner el espacio, de colocar el espacio, ¿no? Y los otros tres días llenó el espacio. Nuevamente regresa con la taza. Dios creó la taza en los tres días, y luego Dios le colocó lo que iba ahí dentro de la taza, ¿no? Que por cierto es agua. vale la pena decirlo. Pero ¿de qué manera la evidencia de que la creación denota un diseño reafirma nuestra fe? Porque no fuimos creados al azar. Ni fuimos creados y evolucionamos después, que es como una subteoría dentro de la teoría del creacionismo. Sí, Dios creó nuestras microcélulas, y en los millones de años esas microcélulas fueron evolucionando hasta llegar a ser lo que somos hoy. ¿De qué manera el diseño de la creación nos afirma la fe de Salomón? Mira, yo cuando me puse a leer, no, regreso a Génesis capítulo 1 del versículo 1 al 13, estuve leyendo y como soy un poco más así como que visual, empecé a figurar todo, sí, lo que decía. De aquí, ¿no? Lo estoy viendo. Y muy bien. Lo que me llamó la atención fue cuando dijo, bueno, lo voy a leer para que sea un poco más directo. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo busqué en la Real, en el diccionario. Exactamente, ¿no? La Real Academia Española. Ajá. ¿Qué cielos? Y me mencionaba que era todo lo que estaba arriba, digamos, lo asimilaba como si fuera la atmósfera también, ¿no? Aparte, tenía varias definiciones. Pero lo que más me llamó fue que cuando aquí dice cielos, fue plural, o sea, que fue varios cielos. Entonces, para que haya un cielo, tuvieron que haber varias tierras. Aquí dice también que creó la tierra. Pero entonces quiere decir que ya fueron creadas varias otras cosas, aparte de los cielos, pero la tierra es en la que estaba concentrado Dios. Ahora, aquí empecé también a donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que me llamó la atención es de que, si tú te das cuenta, en el espacio hay partes en donde la temperatura es bastante fría. En esas partes donde es bastante frío y en donde se conjuntan varias partículas y todo lo demás, es donde se empiezan a formar también, digamos, galaxias, planetas y otras cosas. Así es como lo tienen ya los científicos. Pero regresando a lo que está aquí, es que me está diciendo que había un desorden total, que estaban a las tinieblas, pero su espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas, como nosotros lo conocemos, está conformado pues, de hidrógeno y de oxígeno, dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces, si estaba Dios, que es luz, y Él emana luz, nosotros como hombres, estar parados enfrente, nosotros hubiéramos sido, o sea, es culminado, ¿no? Entonces, o sea, destruidos. Entonces, al momento que estaba sobre esas aguas, yo digo que estaba como hasta frío, congelado todo, pues entonces cuando se vertía de aguas, ¿no? Y ahí es donde empieza Dios a empezar a separar las tinieblas, que dice aquí, dijo, sea la luz y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena. Separó la luz de las tinieblas. Llamó la luz al día y las tinieblas llamó la noche. Entonces, ahí es donde yo veo reflejado de que pues la creación de Dios se me puede a mí hoy en día confirmar con lo que nosotros ya conocemos en la ciencia, ¿no? De que simplemente allá afuera en el espacio, antes pensaban que no había oxígeno, no hay nada, pero sí hay ciertas partículas. Es muy, muy pequeña la cantidad, pero sí lo hay. Lo puedes ver en los cometas o en otros lugares del espacio en donde se pueden ver. Por ejemplo, lo que va destellando un cometa es, aparte de que tiene hidrógeno y otras materiales, tiene hielo, que es congelado. Eso es lo que va destellando aparte, ¿no? Entonces, lo que yo quiero dejar en claro es de que, ¿cómo es de que a Moisés se le reveló esto y nosotros hoy en día lo estamos descubriendo, ¿no? Varios miles de años después venimos a confirmarlo. Exactamente. Que a nuestra lógica, que es muy limitada en mi opinión, podemos, así como yo caí de que, pues entonces Dios estaba por las aguas y todo eso, y cómo es que también aquí en la Biblia hay un versículo que me encanta, que de hecho parece que está una de mis favoritas. Ten tu acordeón. Gracias. Que aquí menciona, lo que dejan claro es de que... ¿Qué decía el versículo? Segunda de Pedro, 3:5. Claro, nosotros esperamos, dice, según... Ignoran voluntariamente que Dios creó, pues digamos, todo, ¿no? En el tiempo antiguo. Y aparte de que, pues, se sostiene por el agua. ¿A qué se refiere con eso? Si podrías buscar 2 de Pedro 3:5 para que así sea literal lo que estamos leyendo. Claro que sí. Lo que estoy comentando. ¿Sí? Adelante, Leti. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Y por el agua subsiste. Exactamente. Entonces, muy interesante, Salomón, tu comentario. Nos vamos a tener que ir a un corte ahorita muy breve, pero nos gustaría continuar con estas afirmaciones. Mientras tanto, amigos, ustedes comenten en casa también, donde se encuentren, de qué manera el diseño de la creación nos habla de un propósito superior para tu vida y para mi vida, el que no fuimos creados al azar, sino con un propósito. Enseguida regresamos. En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados. Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio. Estamos de regreso aquí en la Escuela Sabática, gracias por continuar con nosotros. Nos fuimos al corte hablando un poquito acerca del orden maravilloso de la creación. Muchachos, ¿cómo percibir este orden en la creación? ¿De qué manera la creación misma nos habla de un diseño inteligente, Dulce? Bueno, yo lo veo desde el punto de vista del orden. En Génesis 1 nos va mostrando acerca de los pasos que Dios hizo para que crear un ambiente propicio para que el ser humano lo habitara, bueno, no solo el ser humano, sino demás una seres. Una progresión exactamente, en todo lo necesario. Exactamente, porque pues comienza, o sea, desde la luz, luego la expansión, separando las aguas, después que haya hierba verde, y todo, etcétera, ¿no? Entonces esto me hace recordar, por ejemplo, como cuando uno o una pareja se prepara para tener un bebé. Es decir, no ya que tiene el bebé, ay, ¿qué era lo que necesitaba? Una, pañales. ¿Y en qué se va a dormir el bebé? ¿Qué va a vestir? ¿Qué va a comer? Sí, exactamente, ¿no? Sino que durante el proceso de gestación es que los padres se van preparando, ¿no? Ay, sí, el bebé pues necesita la cunita. Esas cojitas que giran alrededor de la cunita con la que se entretiene. Bueno, tantas cosas. ¿No? Exactamente, cosas. Entonces es por pasos. Así como nosotros nos preparamos cuando vamos a recibir a alguien, a una visita, así es también Dios. Entonces todo tuvo un orden. Un diseño. Es decir, no creó al hombre ahí en la tierra desordenada y vacía, sino que fue preparando cosa por cosa para que cuando él llegara estuviera en un ambiente ideal. ¿Qué maravilloso pensar esto? Yo hablando de los órdenes, del orden, el hecho de que mencionen los días también sugiere un orden, ¿no? Domingo, lunes, martes. Sí, primer día, segundo, tercer día. Es otra cualidad del orden al Dios crear en la tierra. Claro, al diseñar, ¿no? Todo tiene una explicación, lo pequeño sirve a lo que le sigue en tamaño y así. Nuestras células, después a átomos, células, partículas, órganos, sistemas, cuerpo, etcétera, ¿no? Y en el universo también. Los astros giran alrededor del Sol en sus órbitas, los cometas viajan por el espacio, todo tiene un orden. Yo no concibo la idea de un Dios creador que sí, nos creó, pero nos dejó al azar a nuestra suerte y que ya arregleslas como puedan. No, Dios nos creó, nos proveyó de vida y nos sustenta constantemente, ¿no es así? Exactamente, sobre todo para un propósito. Hay un libro precisamente que se llama así, Una vida con propósito, en el cual menciona que, o sea, no estamos aquí en esta tierra como para decir... ¿De Rick Warren? Sí. Sí, ¿verdad? De Rick Warren, sí, muy bien. En el cual menciona que no estamos en esta tierra como para descubrir para qué estoy aquí, sino que para qué propósitos Dios me trajo a esta tierra. Y esa es la pregunta que sigue. Leti, compártenos el texto bíblico, que es lo que va a reforzar este pensamiento. Isaías 45:18. Les invito para que vayamos. Y mientras Leti nos lo comparte, yo quiero que piensen en la razón para la cual Dios nos creó en este planeta. Dice así: porque así dice el Señor, Él creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. ¿Qué nos dice este versículo, Salomón, del propósito de Dios para nosotros al crearnos? Pues el simple hecho que aquí está, dice, para habitarlo, para habitar este mundo. Entonces, al simple hecho de que a mí sí mismo me dice, ¿sabes qué? Vas a habitar este lugar. Ah, ok, entonces es mío. Yo voy a hacer de lo que este lugar, pues, en sí me venga, pero de una manera correcta. Entonces, mi propósito es habitar esta tierra, pero de una manera correcta. Porque si a mí se me confía algo, es porque le voy a dar un buen trato. Y ahora, fíjate, aquí entra el tema de la mayordomía. No, somos mayordomos del espacio en el que Dios nos ha colocado. porque no es nuestro. Al reconocer a Dios como creador y nosotros como criaturas, también nos colocamos en el lugar, en la plataforma de que somos sus mayordomos y debemos cuidar lo que nos ha dado, todo este espacio. ¿Verdad, Leti? Finalmente es la administración global de la vida, ¿no? Por supuesto. A mí me hace pensar en que no estamos aquí con propósitos egoístas, en el sentido de recibir. Exactamente, recibir. De que estoy aquí, pero bueno, sí, qué carrera voy a estudiar y a qué me voy a dedicar y qué voy a hacer los 80, 90 años que Dios me dé, sino que no ese es el propósito final, sino el propósito es habitar la tierra, pero con responsabilidad y para propósitos mayores que tiene después Dios de esta vida. Responsabilidad. Incluso es importante repasar todos estos puntos, porque ya que lo ligaste a responsabilidad, sabiendo que Dios es un Dios creador, que demuestra su dominio sobre la tierra, sientes esa responsabilidad y esa motivación para que esos recursos que tú tienes los administres de una manera correcta, ¿no? Responsabilidad, ¿sabes? ¿Cuán fácil es hoy en día vivir sin responsabilidad, verdad? Pues sin conciencia de lo que puede venir más adelante como consecuencia de mis acciones. Como joven, ¿cuánto valor tiene la responsabilidad para nosotros hoy en día, Salomón? Pues yo creo que la responsabilidad es lo que nos hace para el tiempo futuro, ¿no? Digamos, si yo hoy en día se me confía el hecho de que saque mi carrera adelante y no estoy siguiendo lo que mis profesores me están pidiendo, estoy siendo responsable ante lo que ya se me confió, de seguir una carrera y de terminarla. Entonces, ¿qué es lo que me espera en mi futuro? Tan fácil a la gente se le hace hacer, ¿sabes qué? Ah, pues qué importa, mejor vivo al día, disfruto de lo que tengo y pues ya se me va a venir por sí mismo todo lo demás. Pero no, entonces se me hace tan fácil que hoy en día la gente, ¿sabes qué? Ay, mejor, déjalo después, ¿para qué preocuparme? ¿Para qué sufrir ahorita, ¿no? Entonces, digamos que la responsabilidad sí conlleva a un poco más de esfuerzo, ¿verdad? Pero yo creo que detrás de todo ese esfuerzo hay un gran premio que se te va a dar al final, ¿no? Entonces, es lo que yo creo. Se me confió esa tierra para que yo pueda, pues, administrarla o ser responsable. Es porque algo le proviene también después a eso y a mí que formo parte de eso, ¿no? Eso es cierto. ¿Quieres comentar algo, apuntar algo? Sí, yo creo que también es una responsabilidad, pero también motivada por el amor. Es decir, porque soy responsable en mi trabajo, porque me gusta. No por, tanto porque por lo que voy a recibir, ¿no? Exactamente. Conveniencia. O porque hago, o porque tengo buena conducta, porque de acuerdo a lo que yo haga, tanto beneficio o perjudico a mis familiares, a mis amigos, a todos los que me rodean. Yo pienso que ser responsable es también una manera de demostrar amor a otros y también a Dios por todo lo que nos ha dado. Y aquí hay un versículo que encaja muy bien con lo que tú estás comentando. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 10 y versículo 19, donde dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, no amamos a Dios nosotros porque nosotros nazca el amor, sino amamos a Dios como respuesta al amor que Él tuvo por nosotros. Y en respuesta a ese amor hay que ser responsables, hay que vivir de acuerdo a lo que Él espera de nosotros, claro, cuidando, administrando estos bienes que Él nos ha dado, ¿verdad? ¿Sí? Yo siempre le digo a Leti, sí. ¿Verdad que sí, Leti? ¿Verdad que sí, Leti? ¡Pum! No, miren, estamos hablando del diseño de la creación, ¿verdad? Que no lo podemos negar. Yo creo que hasta los incrédulos, los no creyentes, ven en la creación un orden, pues, a pesar de la entrada del pecado, muchos dicen que es un orden perfecto, ¿no? El cuerpo, la palpitación del corazón, el parpadeo de los ojos, la sincronización de las neuronas, todo. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Pero fíjense, si nosotros negásemos la realidad de que la creación fue diseñada, ¿cómo esto cambiaría nuestro entendimiento de Dios, de la verdad, de la Escritura? Pues en primer lugar negaríamos al Creador y la autoridad de la Biblia. Y creo que como comunidad cristiana es de suma importancia estar cerca de la Biblia, porque la Biblia va a ser el punto final de referencia para nuestra fe. Y yo creo que también es importante evitar alejar las oposiciones fuera de la Biblia que puedan desviar nuestros valores y también hacer difícil expresar nuestras creencias. Interesante. O sea, tú estás dando realce a la Biblia y a lo que la Biblia está mencionando, ¿no? Y si la Biblia nos está diciendo que la creación tiene un diseño y un orden, ¿por qué contradecirlo, verdad? Porque al contradecirlo nos estamos colocando en terreno donde Dios no nos está permitiendo ir. Fíjate que hasta las personas que lo contradicen también se cuestionan, bueno, pues entonces, ¿dónde vino todo? ¿No? Porque estaba leyendo algo de la teoría, pues, Big Bang Theory. Del Big Bang, ajá. Entonces, me estaba comentando, bueno, estaba leyendo que se hacen preguntas también, bueno, entonces, pero en sí, ¿de dónde vino todo? Que dos cometas chocaron y fue la gran... Ok, pero ¿de dónde vinieron, no? Y uh-huh. siempre hay que rastrear el origen, uh-huh. también la evolución. La teoría de la evolución, que de una célula surgió todo, que ya se habla de dónde vino. Yo creo que desde el punto de vista científico no todo está dicho. O sea, cosas que ya estaban hechas y simple y sencillamente el hombre ha ido descubriendo. O sea, esos misterios que o situaciones por las cuales ha sentido curiosidad es en las que se ha ido metiendo, ¿no? Pero no todo está dicho ni todo está descubierto. Exacto, es como decíamos en Deuteronomio 29, hay cosas secretas uh-huh. que Dios no nos ha revelado, hay cosas que sí nos ha revelado, y dentro de esas cosas que nos ha revelado, hay cosas que aún no hemos descubierto, pero que estamos descubriendo. En proceso para descubrirlas. Qué maravilloso, amigos, estamos llegando al final de este estudio. No sin antes, pues, quizá compartir algunos comentarios finales respecto a este tema de la creación del mundo. Comenzamos quizás con Leti. Bueno, yo insisto en que nosotros debemos basarnos en la Biblia, acercarnos a lo que dice la Biblia, porque finalmente eso va a reafirmar nuestra fe, ¿no? Creer en que Dios es el creador, que Él no requiere la violencia ni una transformación para crear las cosas, ¿no? Todo fue en orden y eso es y lo que le propósito. Da ajá, el sentido, ¿no? Qué espléndido, Salo. Mira, me llamó mucho la atención lo que le estaba comentando al principio, porque yo creo que el basarte en la Biblia es lo esencial. Así es, esto. Pero algo que también debes de tener en tu mano derecha debe ser el segundo libro, que es la naturaleza. Claro. ¿No? Es todo lo que ha creado Dios alrededor de ti. Entonces, a mí lo que me reafirma de nuevo es con lo que comencé a leer. La creación en Génesis, y después me puse a pensar a ver, bueno, el espacio, lo que me rodea, el mundo, el sol, las estrellas, el cometa, todo eso me está reafirmando lo que está aquí. Entonces, es cierto, yo es cierto. Puedo basarme en esto y en la naturaleza. Muchas gracias, Dulce. Pues en breve, La despedida. Pues yo siento que tanto la creación como la evolución, pues ambas requieren de fe. Así es. Y pues gracias, amigos, por sus comentarios. De esta manera hemos terminado. Gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Les invitamos para que el resto del trimestre sigan con nosotros en nuestra página de internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto.